amigas, que es para olvidar de mí. Pero yo sé que tu corazón llevará recuerdos de mí y nunca podrás olvidar. Adri Music.